bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, día 10 de enero de 2022, y ya veis que estamos retomando la normalidad en cuanto a programa se refiere. Vuelve mi compañera Rosmari Alonso, acaba de terminar con La Glorieta y en este instante comienza Entre Amigos. Sintonías habituales ya, y es que pues que ya se ha terminado la Navidad, los Reyes y absolutamente todas las fiestas que teníamos, bueno, que hemos podido disfrutar, supongo, durante las últimas semanas. Y como vuelve la normalidad, pues también van a ir volviendo secciones. Hoy ya sabes que los lunes aquí hablamos de videojuegos, curiosidades, noticias sobre el tema de los videojuegos y Escape Room. Y hoy hablamos casi solo de un tema que ya os adelanto que a mí me ha costado un poquito entender. NFT. Pero Rafa García nos lo va a explicar todo y además muy bien, que es una de las secciones que vuelven. Además tenemos efemérides, hablaremos de santorales, qué cosas no ocurrieron tal día como hoy, en distintos años, incluso siglos, como siempre te digo. Ya sabes además que puedes participar en este espacio a través del 665-896450. ¿Has quitado los adornos de Navidad? Venga, confiesa. Yo tengo que confesar que sí, que he quitado los adornos navideños, pero que el árbol sigue puesto. ¿Y tú cómo lo llevas? De hecho, hasta lo entendemos, ¿eh? No te creas tú que no. Bueno, bienvenidos a Teleelch Radio Marca 101.4, también Teleelch Televisión, app Teleelch y nuestra web teleelch.es. Ya sabes, clicas radio en directo y aparecemos, estés donde estés. Además va a ir todo acompañado de música que espero te agrade también en esta mañana de lunes. Thank you.

Rosa Lucas. Estamos en las 11 y 18 minutos de esta mañana. Por cierto, tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 18,4 grados según Máscano. Según marca la estación meteorológica de Teleelch. Y creo que vamos a empezar hablando con videojuegos, por lo tanto, hombre, hay que empezar como tiene que ser. Siempre sale con sus amigas y me llama para preguntar si quiero caerles de visita, pero me tengo que disculpar, no tengo tiempo para una cita. Siempre me comienza a reclamar, yo solamente quiero jugar Nintendo, encerrado en mi cuarto. Y es que vamos a hablar de videojuegos con la vuelta de una de nuestras secciones habituales los lunes, y es la de videojuegos con Rafa García. Buenos días, Rafa. Muy buenas, ¿qué buenos tal días, estás? Feliz buenos año. Días, feliz año. Qué ganas tenía yo de estar aquí otra vez de nuevo. ¿Hasta cuándo vamos a estar diciendo lo de feliz año? No sé, ¿no? Hasta hombre, que... yo creo que a ver, por lo el menos... lunes que viene no te lo voy a decir porque no, a ti ya te lo he dicho. No, claro. Yo creo que cuando ves una persona y le dices eso, ya está. O sea, ya está. Ya no se lo puedes decir. Vale, otra vez. Pues feliz año, feliz todo. Todo bien, por cierto, no nos hemos visto en todas las navidades, ¿eh? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro, ¿no? Como dice Auronplay. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Sí, sí, bueno, sí. Oye, nos vas a hablar de un tema. A ver cómo lo explicas para que lo entendamos, sí, sí, porque sí, te sí. aseguro que yo me he leído hoy todo y se me ha hecho bola, porque vamos a hablar de NFT y tiene mucho sentido que nos hables de esto, primero porque hablamos de videojuegos y segundo porque hay noticias que a mí me han dejado un poco perpleja en cuanto a este tema. Efectivamente, a ver, vosotros sabéis que últimamente se están creando como... muchas cosas de esas tipo criptomonedas sí. y cosas así, que al final la gente pues va invirtiendo y demás y va consiguiendo dinero. Pues ahora resulta que han salido unas cosas que son los NFTs, que realmente es una cosa que tú compras, que al final son datos, no es un objeto, que eso uh-huh. es importante. Y entonces, tú cuando lo compras, pues te dan, pues qué te digo yo, como si fuera un muñequito o como si fuera una ilustración y demás, que... te dan como una especie de número que te dicen que eso es real, uh-huh. ¿vale? Y que es tuyo 100% y que nadie te lo puede quitar, ¿vale? Pero no es tangible, ¿no? No es tangible, es pero virtual. Real. Es virtual 100%, pero te está diciendo como que esos datos que tú tienes ahí, eso es tuyo, vale. ¿vale? Y que nadie te lo puede quitar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto está haciendo ahora como una especie de boom, que yo tengo que decir que es un boom muy peligroso también, porque hay que saber cómo gestionar mucho el dinero, que pasa lo mismo con las criptomonedas uh-huh. y todo ese tipo de cosas, y está habiendo un boom que no te puedes tú ni imaginar. O sea, es ni imaginar. La gente se está volviendo un poco loca con la este gente tema, ¿no? Se está volviendo muy loca con el tema de los NFTs. Recordamos que NFT es... ¿cómo se dice? Acabas de decir que es lo que compras. Datos, ¿no? Datos, son datos. ¿Para qué sirven estos datos? Pues esos datos hay algunas veces que no sirven para nada, porque es a lo mejor una imagen que se bien. Mueve, ¿vale? O lo que sea. Es que realmente, si te digo yo, o es un diseño de un personaje, ajá. o es a lo mejor una imagen, realmente los NFTs son datos, datos. Únicamente. Lo que pasa es que eso es como que tú lo tienes y luego... Esos NFTs tú los puedes cambiar, los puedes vender y uh-huh. demás. ¿Te sirven para jugar mejor? Vale. Para... Entonces, ¿qué ocurre? Por una parte, estos son los NFTs que serían como en la vida real, ¿no? Uh-huh. O sea, y que no tienen nada que ver con el mundo de los videojuegos. Pero es que ahora resulta que están los NFT que están integrados dentro de un videojuego. Vale. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Ahora, algunas empresas lo que están diciendo es que... van a empezar a poner esto de los NFT en los videojuegos uh-huh. y qué quiere decir que si tú a lo mejor estás jugando mucho tiempo en un videojuego, todo lo que tú consigas dentro del juego luego lo podrás vender y lo podrás intercambiar. Por ejemplo, si tú estás jugando mucho tiempo, todas las armas que vayas consiguiendo a lo largo del juego, entonces tú podrías tener como la capacidad de poder venderla por dinero real dentro de, vale, o sea, de lo que sería el propio juego. O sea, también cuanto más popular sea el juego, más se juegue. Claro, efectivamente. Más se comprarán estos NFTs y su valor subirá. Es que no es fácil. No es fácil. Tú siempre nos pones muy fácil el mundo de los videojuegos, pero entender el tema de los NFT, desde luego, quienes son jugones, quienes juegan, está claro que saben perfectamente de lo que estamos hablando y dirán, madre mía, pero ¿no sabéis esto? Claro. No, yo no. Rafa sí, yo no. Pero vamos ahí hoy, porque como va a estar... desgranar, porque como os estaba diciendo, hoy es el mundo de que sepáis que es un NFT, porque lo vamos a ver hasta la saciedad. Y además, para que también entendamos que la gente se está volviendo muy loca con este tema, porque, vale, es criptomoneda, se compra con una criptomoneda, con algo que no es real, no es, claro, que es virtual, pero lo pagas igual. Efectivamente, de hecho, tú lo que puedes hacer también es, dentro de estos videojuegos de NFT, que de momento son juegos que son un poco cutres, que realmente no están... Son de cómprate un muñecajo y para poder empezar en este juego tienes que comprarte 3 muñecajos que cuestan un dinero bastante importante y luego pues ponte a jugar y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú lo que pagas es pues por personajes, por espadas, por cosas así que pueda llegar a tener tu personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se está volviendo loca porque hay incluso gente como gurús que están diciendo que esto es de la NFT en el mundo de los videojuegos va a ser una locura, y luego incluso hay gente que lo está vendiendo como la revolución en el mundo de los videojuegos, porque están diciendo que tú incluso jugando a videojuegos podrías ganarte la vida. O sea, tú jugando un videojuego... ¿Sabes? Jugando muchas horas, si te sale una espada, si te sale un escudo, si te sale tal, tú tienes la capacidad luego de vender eso, o sea, tú compras por dinero esos real. Datos, efectivamente. Que son NFTs, pero vamos a decir, tú compras esos datos, son tuyos, y luego cuanto más lo juegues y más gente quiera eso que tú tienes, efectivamente, estás ganando dinero, porque aunque sea una moneda virtual, al final eso se traduce en dinero. Efectivamente. Entonces es como que lo que están diciendo es como que las NFTs estas al final han venido para quedarse, y en vez de a lo mejor de tú juegas un juego y te van dando armas, escudos y todo eso, que luego no puedes hacer nada porque están integrados dentro del juego, lo que están diciendo es que luego... pues todas esas armas y todo lo que vayas consiguiendo, que tú luego lo puedas vender, intercambiar con otra gente por dinero real, vale, realmente. Pues habiendo explicado lo más fácil posible para que lo entienda un poquito todo el mundo, lo de las NFTs, vamos ya con esas noticias. Sí. Que tienen mucho que ver con todo esto que estamos hablando, porque hablando de comprar datos y de gastar dinero en ellos, que al final es real... Vamos con el notición, y es que nada, compran un yate NFT, o sea, de datos. De datos, efectivamente. Por nada, $650,000 para un juego que además aún no ha salido. Cuéntanos esto. Efectivamente, pues ya sabéis que un yate NFT con un diseño así... hablamos de un yate, sí, ¿eh? Sí, de un yate, pero de datos. Sí, un yate virtual, un dibujito, La cuestión, lo que están diciendo es que van a abrir como una especie de juego donde tú vas a poder interactuar con mucha gente y va a haber como una especie de metaverso, que es eso que ya estamos con el metaverso. Que es lo que está diciendo aquí nuestro queridísimo Mark Zuckerberg que nosotros viviremos, podremos tener metaverso. La posibilidad de vivir en un universo virtual y demás. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues este hombre ha comprado, ¿vale?, un yate de NFT de $650,000. Es que me parece una... Nada, no pasa nada. El Mega Flowers Super Mega Yacht. Así es como se llama, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Mega Flower. Bueno, la cuestión es que el juego se llama de Sandbox, o sea, es de Roblox y tal. Y la cuestión es, pues qué es eso, que ha adquirido este pedazo esto, pero es que dentro del propio juego de ese metaverso va a haber una cosa que se llama The Fantasy Island, que es un proyecto de desarrollo inmobiliario sí. de lujo con 100 Islas privadas NFT. ¿Eso qué quiere decir? Con terreno, residencias de vacaciones en 3D. O sea que tú te pones las gafitas esas virtuales o no, o te metes en tu juego y te vas de vacaciones a esta isla. Previo pago. Previo pago, pero la cuestión es que estás haciendo 11 islas privadas que si tú compras una isla de estas puedes disfrutar solamente tú de esa estancia en la isla. Pero claro, y es que se nos está yendo a la cabeza. Claro. O sea, es en plan de, hola, o sea, realmente tú estás invirtiendo y se está invirtiendo muchísimo dinero en crear este tipo de cosas que al final son datos y para irte de vacaciones allí. Claro, es como... En vez de coger e irte de vacaciones de verdad, como este yate que se lo ha comprado precisamente para poder ir luego, ¿no? A estas islas que todavía no se ha creado ese juego de islas. Mira, Fantasy Island. El barco este digital tiene pinchadiscos, una plataforma de aterrizaje de helicópteros, una piscina y luego más otros espacios que se pueda ir viendo. La cuestión que, claro, que este NFT, ¿vale? Ya ha costado un dinero muy grande y este hombre, si quisiera, luego podría venderlo. Su yate, ¿no? Y efectivamente, y solamente hay un yate NFT y solamente existe ese yate NFT. Vale. Que otra gente no lo va a poder conseguir. Ya está, es exclusivo, nada, $650,000. No sé si le habría merecido más la pena cogerse un buen viaje a la isla que le hubiera dado la gana. Y hombre, seguramente yo, a todo trapo, hombre, y con yate incluido. Yo te lo digo que por ese precio, se podría haber pegado unas vacaciones de la leche. Supongo que, bueno, que quienes entendéis de esto podéis pensar, jo, pero es que mola mucho esto que están haciendo, lo de las islas, lo de jugar en este sentido, lo del yate también, pero bueno, para los que no somos entendidos, pues eso, precisamente no lo entendemos, valga la redundancia. Pero es que la cuestión es que es un juego que aún no ha salido. O sea, es que eso lo tenemos que tener claro. O sea, las NFT estas están explotando tantísimo que la gente está comprando cosas para videojuegos porque saben que tienen un valor fuerte como si fuera una criptomoneda y que luego eso se va a poder vender y que se puede conseguir mucho más dinero. Y fíjate la inversión que acaba de hacer. Por eso te lo digo que me parece como muy loco. Bueno, hay algo aquí que dice que como que también, bueno, esto se vende a altos precios en un mercado basado en la especulación, como un skin, ahora nos dices qué es esto, de una profesora que cuesta $16,354. Una skin es como una especie de traje para tu personaje. Vale, mira, ¿vale? O sea, como el que le compra vestiditos a la muñeca. Efectivamente. Lo mismo. Sí. Bueno, pues nada, ahí está el metaverso y los NFT que bueno, pues... Que seguiremos. Y vamos a seguir con la locura. Seguimos. Porque vamos. La siguiente noticia es que el juego NFT de Molinux ha ingresado más de 45 millones de euros y todavía no se ha lanzado, si es que estamos hablando de esto. Efectivamente, o sea, otro juego que ya la gente ha estado invirtiendo tantísimo en su juego y todavía no ha salido. O sea, ha ganado 45 millones de euros, 45 millones, nada. Y no ha salido absolutamente nada. O sea, que eso es lo peor de todo el mundo. Como ya os estábamos diciendo que... Este producto, los NFT, al final son como una criptomoneda y son, pues es lo que te digo, es algo súper tangible, son datos. Y entonces aquí, pues en este videojuego tú vas a poder comprar como tierras virtuales por dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues este hombre ha vendido ya como un montón de parcelas que están destinadas para un montón de jugadores y los jugadores no saben lo que se van a encontrar. Han comprado como una parcela y han dicho, pues mira, yo me voy allí y vamos a ver qué vamos a encontrarnos. De hecho, este hombre ya en el 2017 mencionó por primera vez esto de las NFTs. 2017. Y que dijo que, pues, que se podría llegar a hacer. Entonces, ¿el juego en qué se va a basar? Pues su juego de Peter Molyneux lo va a ser, como construcción, ¿vale? Un juego que se basa en diseño y en construcción de una ciudad industrial en los que los habitantes que trabajan en fábricas y es pues una metáfora a todo el negocio este de las NFTs. Las Legacy Coins, ¿vale? Que van a ser pues la divisa del propio juego, ¿vale? Esa especie de... o sea, con lo que vas a poder... Criptomoneda que vas a poder comprar, pues te va a permitir pues comprar lo que a ti te dé la gana dentro de esto, del juego, para que tu empresa, para que tu ciudad pues sea la mejor del mundo. Desde luego es una vida virtual. Efectivamente, a través de los muñequitos y todo, es una vida virtual. No sé si esto empezó con el tema de los Sim, porque los Sim y todo esto no era algo parecido, o hay varios juegos de estos de construir. Hay muchos juegos al final de estos, ya ha habido muchos. Ciudades, hay muchos de estos, claro, de construir. A ver, de cosas de construir hay pero un de montón de juegos. Construir una vida allí, en ciudades. Claro, la cuestión que yo creo que esto es lo que están diciendo. A ver, ¿cómo le podemos sacar el dinero a la gente y que invierta y tal? Pues mira, si quieres un rascacielos gigante para tu ciudad, pasa por caja. Si quieres tal, pasa por caja. Claro, al final es lo que te digo. A mí este tipo de cosas no sé si me termina de convencer, porque luego para los jugadores que no queremos utilizar nada de esto, o sea, al final si tú quieres jugar un juego, si no pasas por caja o no haces una inversión de dinero, aunque luego lo puedas vender, ¿cómo esto va a afectar a los jugadores nobles? Porque si tiene mucho éxito, o sea, ya te lo he dicho, 45 millones, se ha comprado un yate por 650. Lo de la profesora esta también por 100 y pico mil euros, claro, una barbaridad. Y bueno, pues todo esto pues para crearte un juego en el que tienes una vida, ¿no? Eres un terrateniente, claro, como dicen por aquí, que podrás tener en propiedad tierras NFT, te permite iniciar tu propio negocio en Legacy, podrás jugar también al Legacy haciendo tuyo el Gema Play, según ha explicado Gala Games. Claro. O sea, que tendrás acceso a las llaves de Legacy, que supongo que todo esto debe ser muy importante. Claro, previo pago por una moneda virtual que tienes que comprar con dinero real. Efectivamente. Ese es el tema. Con dinero real y hacer unas inversiones grandes. Importantes, no sé. O sea, importantes. No es una hacer una inversión de tal, no, es hacer una inversión de dinero de verdad. Además, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un juego que todavía no ha salido, efectivamente, y que ya se está invirtiendo en él y que ya está empezando a ganar dinero el inventor de este juego, pues imagínate. Para igual, a lo largo del 2022 sale igual. Igual. Igual. Yo creo que al final, con esto de las NFTs, al final es la, pues eso, la gente está invirtiendo, y realmente yo creo que toda la gente que está invirtiendo no va a jugar a este juego, pero como saben que pueden ganar dinero de ahí, vale, pues a lo mejor, que te digo yo, bueno, lo dejan, sabe, por ahí. Y es que también te cuento, o me cuentas tú, que Directivo Gamers pueden asegurar su jubilación precisamente con estos datos, estos NFT y videojuegos. Pues sí, la cuestión que yo me he quedado también perplejo, porque lo que están diciendo que como ahora está surgiendo esto de las NFTs, del metaverso y demás, lo que están diciendo es que si tú de alguna manera inviertes bien, uh-huh, muy bien, sabiendo de lo que tú estás haciendo, desde luego tienes que entender un poquito, efectivo, de este tema. Tienes que entender y demás, pues dicen que ha habido gente que ha ganado tantísimo dinero con esto de las NFTs, que al final ya dicen que ya se pueden retirar directamente. Uh-huh. También esto es lo que quería decir, ¿vale? Que esto es súper importante, que sí que es cierto que esto ahora ha pegado un boom, y entonces hay mucha gente que incluso, igual que le está pasando con el mundo de las criptomonedas, está invirtiendo mucho dinero, y al final no nos tenemos que dar cuenta que yo creo que esto es como una pequeña burbuja. En un momento esta gente invirtiendo en criptomonedas, en NFTs, en el metaverso y todo esto, puede que consiga mucho dinero así en plan, si sabe cómo hacerlo. Si sabes invertirlo y si sabes hacerlo invertirlo en el momento adecuado, desde luego. Efectivamente. Lo mismo, sí. Lo mismo, sí, pero lo que pasa es que una llamada a la calma, por favor, señores y señoras. No nos volvamos locos. No nos volvamos locos comprando cosas de las NFTs, como el del yate o el que compra la skin de una profesora por un dineral. Porque si no sabes meterte en ese mundo, si no sabes cómo me pongo, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Efectivamente. Es que, claro, tú lees que esta visión de futuro refiere planes de retiro y generación de ingresos para una familia, como son criptomonedas, el blockchain, el metaverso. Pues oye, como que te... Uy, ¿en serio? ¿Puedo invertir en esto y puede que hasta me jubile gracias a todo esto? El retiro de la vejez lo tengo aquí en los NFT. Claro, de pues hecho, hay que hacerlo muy bien. De hecho, al final lo que están diciendo, por ejemplo, hice una entrevista a un hombre que se llama Ilmar Veilgaard Pertursson, en un periódico que se llama The Korea Economic Daily. Entonces ellos lo que están diciendo es que ahora lo que quieren hacer con el mundo de los videojuegos, con ese ecosistema, es que tú jugando, o sea, es en algunos juegos que se vayan a hacer, jugando pueda ser como una especie de trabajo que luego tú puedas llegar a automatizar, que tú puedas llegar a lo mejor a, mientras estás jugando, invertir incluso dentro del propio juego. Y entonces cada vez que el juego se va haciendo más grande, supuestamente, se hará más grande todo y por tanto todo el mundo ganará mucho dinero. Pero yo tengo que decir que soy muy escéptico a esto. Se está haciendo muchísimas cosas, la gente se está volviendo loca con juegos que ni siquiera han salido. Al final estamos hablando del metaverso este, en el que luego tú te creas una vida y la vas a estar jugando muchas horas al día. Y a mí me raya un poco el tema de pensar, es que estás tantas horas jugando a esto que luego cuando dejas de estar en esa vida, tu vida real, esa vida virtual te la conviertes en algo tan ideal para ti que supongo yo que cuando vuelvas a la vida real, alguno se va a poner un poquito así como medio loquito. De hecho, lo que estaban diciendo es eso, que lo que quieren de alguna de las maneras es que desaparezca un poco. O sea, es que tú puedas trabajar dentro de un videojuego. Lo veo muy difícil, lo veo complicado. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, la verdad, pero ahí está el mundo de los juegos, los videojuegos, que sigue creciendo y cada día nos sorprende un poquito más. Oye, luego hablamos de el tema de las salas, porque hay buenas noticias para las salas de Escape Room, sobre todo las salas de Escape Room españolas. Sí, tengo que decir que tengo grandes noticias. Sí, ¿eh? Sí, se han dado los Howard, ¿no? De las salas, los premios de las mejores salas. Y hay muy buenas noticias para las salas españolas. ¿Si te parece eso es a la vuelta? Efectivamente. Venga, un poquito de música y a la vuelta, como digo, estamos, pues eso, yéndonos a las salas virtuales, pero estas que puedes jugar tú físicamente, que a mí al menos son las que más me gustan. Y tenemos muy buenas noticias en cuanto a las salas españolas. En unos minutitos aquí, en Entre Amigos. Union.

Con Rosa Luz. Vamos ya con esa segunda sección de Rafa García que habla de las escape room. Normalmente entrevistamos siempre a alguien de una escape room que nos parece interesante que bueno sepamos un poquito más sobre ella, pero esta vez no vamos a entrevistar a nadie en este primer programa de 2022. Porque nos traen los premios de la Terpeca, premios mundiales de premios mundiales. Y es que el pasado 18 de diciembre se presentaron estos premios Terpeca, que es el Top Skate Rooms, el Choice Awards, ¿no? De 2021, los más de los más de las escape room, y donde el objetivo principal es reconocer los logros de las salas de escape room de forma pública y también promocionar una lista internacional de las mejores salas de juego. Sí. Y estamos entre ellos. Hombre, o sea, tengo que decirte, salas españolas, vamos a hablar de un pedazo logro. O sea, la verdad que las salas españolas, relativamente, quiere decir que llevamos poco tiempo, porque sí que es cierto que en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, en otras partes de Europa, como Reino Unido y demás, nos lleva muchísimo tiempo. Y en todo este tiempo que explotó ese boom y demás, tenemos que decir que tenemos entre las 50 mejores salas del mundo, o sea, es 14 son españolas. Y por poco no entra una de la... De, efectivamente, sí, sí, por muy poquito, por muy poquito. Pero bueno, que de las 50, 14 son españolas, que se dice pronto. Sí, sí, sí, que es una maravilla. Y vamos entonces, de menos a más. Efectivamente. Deja la primera para... ¿Vale? Vamos de menos a más. Y además, de muchas de ellas hemos hablado aquí porque hemos entrevistado a sus creadores, además. Efectivamente. ¿Vamos con la número 44? Efectivamente. Venga, efectivamente. Pues mira, la primera, en el número 44, hay una sala que está en Barcelona que se llama Top Hunter, la leyenda de Akasha, que se ha quedado en el número 44. Uh-huh. En la posición 40, una sala que se llama The Mystery of Skooma Island, que se ha quedado en la número 40 y está en Toledo. La uh-huh. empresa es Madness Toledo. Y si te gustan los videojuegos, yo te digo que es una maravilla. Esta está basada en el Monkey Island. Vale. Un juego que es una maravilla. También tenemos en la posición 38... 101 años de perdón de Overtime, y esta está en Pamplona, y también la empresa es Madness Mansion, ¿vale? Así que vamos a ir con una que la tenemos relativamente cerca, que está en Murcia. Está cerca. Está muy cerca, y tengo que decir que es una sala, bueno, que disfruté de principio a fin, que es nada más ni nada menos que Expedición Maldita. Que está en Murcia y la empresa se llama Mitos. Y está la número 26 de las 50 mejores salas. La número 26 del mundo. Estamos hablando del mundo, no estamos hablando de las mejores salas de España, no. Está en el número 26 de las 50 mejores salas. Efectivamente, compitiendo con las más grandes. Con las más grandes de todos. Entonces, la número 26 ya es. Seguimos en la posición número 23. 24. Perdón, 23. La 24 tenemos una sala que se llama Nazael y la empresa es Cubic. Y esta sala está ubicada también en Cataluña. Vale. Sabéis que Cataluña tiene mucho nivel. Es verdad. Cataluña y, podría poder decir, Cataluña y el norte se han llevado prácticamente todos los premios. Todo, porque tienen muchas también. Tiene sí, tiene salas. Muchas y la verdad que es una maravilla. Pero bueno, entre Cataluña y el norte ya sabéis que tenéis que ir para allá. Ahora sí, la posición número 23 igual le gusta más de uno y una. Pues sí, se llama La Cervecería, también se encuentra en Cataluña y es de Enigmatic. Y nada, es una esto que va sobre una cervecería, así que te puedes imaginar que hay cerveza. ¿Vale? Seguimos en la posición número 20. Pues sí, la número 20 es Taos, de la empresa Virus Room Escape. Y esta también se encuentra en Cataluña. Uh-huh. La posición 19, Noche de Perros. De Distrito 7, que se encuentra en Pamplona. Y esta tengo que decir que es una sala súper revelación, porque nadie conocía de su existencia. Y enseguida fue el boca a boca. Y prácticamente saliendo este año y demás, ya está en la número 19. Ah, que ha salido este año. Sí, ha salido. Está en la posición número 19. Sí, sí, sí. Relativamente hace nada han vale. abierto y chapó por ellos. Pues pedazo de premio se lleva. Posición 17, Call of Day. De Overtime, que como hemos dicho, en Pamplona y nada, de la. Pamplona ya tiene alguna que otra, ¿eh? Tiene como tres. Pamplona Jolín, tiene nivel, con Pamplona, ¿eh? Pamplona, estoy leyendo Pamplona. Aquí, sí, tres de momento. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos hasta la posición número 12, El Hijo Perdido del Posadero. Pues sí, este es de la empresa Dragon Board, que como Overtime y demás, también forman parte de Mad Mansion, que es una empresa increíble a nivel. O sea, es que hace unos juegos que no te puedes imaginar. Y encima esta sala está basada en un videojuego, en Skyrim. Entonces, si te gustan los videojuegos, es que tienes que ir directamente a Bilbao. Sí, sí. Porque es una maravilla. Y en la posición número 6, ya estamos ahí en el top, top, top. Sí, es que mira, vamos a decir, del top 10, España está en 4 posiciones. En 4, en las primeras. La posición 6 es La Casa. De Insomnia Corporation, que es una sala de terror que, madre mía del señor, sí, es de terror, o sea, es terror. Muy, muy buena. Ir preparados, el que vaya allí sabe que tiene que ir a pasar miedo. Y está en Cataluña. En Cataluña. Seguimos hablando de Cataluña, en este caso a Barcelona, que está en la posición número 5, Cyberty 2049. Efectivamente, otra sala que además está inspirada así, pues, en Blade Runner y todas estas cosas así, en un mundo. Así pues apocalíptico, pero con mucha tecnología. Y felicidades, porque ya está en el número 5. El número 5, y nos vamos a la posición número 4. Pues entre las 50 mejores del mundo, pues está una que se llama La Santa, que además yo recuerdo que me dio mucho miedito cuando hablamos de la sala La Santa con una de sus creadoras que vino aquí con nosotros. Exacto, que vino con nosotros. Tuvimos la suerte de entrevistarla y nos contó un poquito de qué iba la sala La Santa, que ya le dije yo que no me esperara porque yo en todo caso me quedaba fuera mirando cómo jugaban los demás. Está en la posición número 4. Número 4. Esta se encuentra en Madrid, una sala madrileña, bueno, Toledo, había una en Toledo, que está más o menos cerca. De Madrid. Pero, hombre, la número 4 a nivel es que me mundial. Parece increíble. O sea, pero es. Todavía tenemos mejores noticias, porque entre las 50 mejores salas de escape room del mundo, la número 1 también es para una sala española. Y se llama, en el número 1 está, Tú También Flotarás. Ya os podéis imaginar. Sí, sí, sí. Tema. Maito Kingdom, que sí. Los entrevistamos aquí. También. Yo ya dije en su momento, además que me acuerdo perfectamente en esa entrevista, dije, vais a llegar muy lejos y efectivamente que tanto. Se hayan colocado. O sea, ha desbancado a la sala que llevaba ya ahí un montón de tiempo, una que se llama The Dome, que llevaba, bueno, no te puedes tú ni imaginar el tiempo que llevaba en la número uno. Y ha venido aquí Maito Kingdom, Tú También Flotarás, y en el poco tiempo que llevan abiertos, la ha desbancado y se ha quedado en primera posición. Bueno, pues nos quedamos con esa super noticia de entre las 50 escape room mejor posicionadas del 2021, pues este premiazo se lo ha llevado, de estos Choice Awards del 2021, se lo lleva una sala española, entre ellas. Hay muchas españolas en las entre las 50 mejores, pero la número uno del mundo se lo lleva Tú También Flotarás, con Maito Kingdom, que si es verdad también los entrevistamos, y gente muy guay, muy divertida. Sí, a ver si para la semana que viene podemos hablar con ellos. A ver si podemos, y los felicitamos aquí en directo, porque tengo que decirte que una maravilla, estoy súper contento de que se la hayan llevado, gente súper buena, súper honrada, que trabaja súper bien, y bueno, sigue, yo solamente digo que siguen haciendo salas, Y que seguro que van a estar posicionadas en los top arriba, ¿eh? ¿Tú te has jugado muchas de estas? Pues de esta me he jugado una gran parte. Jolín. El problema es que no me he ido a Cataluña, todas las de Cataluña. Te toca hacer. Esto sí, es como sí, el sí, que sí, hace sí. La Milla de Oro, ¿no? Que es la ruta del vino, creo que es la de Ribera del Duero, la Milla de Oro. Te digo porque yo me la he hecho. Tú te haces ruta del vino y tú te haces la de Terpeca, bebo yo. Tú te haces la ruta de Salas. Que tengo que deciros que, por ejemplo, en Maito Kingdom han conseguido una cosa maravillosa y es que hasta agosto lo tienen todo pillado. Madre mía. Tienen todo pillado, o sea, que de si aquí quieres, agosto, pues nada. Siguiente. Quien quiere ir a jugarla tiene que ser ya, llama ya y coge cita para... Para después, dentro de... pero seis meses que, o siete. Efectivamente, que es que tengo que decir que una sala ya ha conseguido eso. Vaya. Tela marinera, de bueno, verdad, pues, que felicidades. Felicitamos a todas ellos, ¿eh? Y cada una de las salas de Skate Room de España que han sido galardonadas. Y además, bueno, especialmente a tú también flotarás por el premio a mejor sala del mundo. Sí, sí, sí. Menudo nivelazo. ¿Qué más? ¿Listado? La cuestión es que también tenemos, hemos sido afortunados y una empresa española también está entre las mejores empresas que tienen que ver con el mundo de las Skate Room. O sea, es que eso también es una maravilla. Y en el primer puesto tenemos nada más ni nada menos que a Matt Mansion, que son uno de los creadores de Maito Kingdom. Ajá. Y están en primera posición. La primera también como para ellos. Mejor empresa que tenga que ver con el mundo de las de escape las room. Escape. Y que, escúchame, es que hemos ganado los mejores premios, los hemos ganado aquí estamos en España. En el puesto número uno y de algo sí, sí, chulo. Sí. Así o sea, que reivindicamos el estos premios al final. Tienen que demostrar que las skate room cada vez están subiendo un nivel que no te puedes imaginar, porque hayan desbancado ciudades tan importantes, otros países tan importantes, y que estemos aquí en España en los primeros puestos, hayamos conseguido tantísimo, que 14 empresas españolas se hayan puesto en el top 50 a nivel internacional y mundial y demás. Así que de verdad, mis gracias, y hay que seguir jugando, chicos, porque si no jugáis, os perdéis aventuras tan emocionantes como estas. A ti te queda hacerte la ruta de, hombre, de sí, Cataluña. Sí, sí, sí, sí, sí. Me falta la ruta de Cataluña, la ruta del norte, del sur y de todo. Todas te las haces. Bueno, Rafa, nos vemos la semana que viene a ver si podemos hablar con los chicos de... De Maito Kingdom. De Maito Kingdom. Vamos a ver, yo voy a intentar hablar con ellos. ¿Vale? Perfectísimo. Y nos traerás más noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos y también pues más relacionadas con el mundo de las escape. Perfectísimo. Gracias, Rafa. Venga, adiós. Buena semana. Hasta luego. Así terminamos estas secciones que cada lunes ya sabes que tenemos aquí en Teleelch Radio Marca, en este espacio entre amigos en el que poquito a poco vamos recuperando secciones y además también incorporando algunas nuevas. Sigue con nosotros porque tenemos aún mucho que ofrecerte aquí en Entre Amigos.

the heart with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. A través del WhatsApp me contáis, entre otras cosas, pues que no, que los adornos navideños todavía no han sido guardados. Sois de los, bueno, yo he guardado adornos navideños, pero el arbolito de Navidad todavía está puesto, y te digo que ayer incluso lo pues le pusimos las lucecitas en marcha. ¿Cómo llevas tú el tema de los adornos navideños? ¿Lo has quitado? Por aquí me dicen que no, que todavía no han sido quitados. Bueno, unos cuantos, dice otro, o otro oyente, que sí, que van quitándolos poquito a poco, pero que todavía les queda un poquito por quitar. Los de la entrada de casa han sido ya retirados. Hará falta ir a por los que hay dentro de casa. Bueno, vamos poquito a poco, quitando esos adornos navideños. Sabes que puedes participar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-8964-50, te leemos en directo o te escuchamos en directo, ya lo sabes, siempre dependiendo de lo que mandes, una nota de voz o un mensaje escrito. Además de eso, también nos puedes comentar lo que te apetezca a través de este número de WhatsApp. Es una barra libre abierta que, aunque bueno, pues te hagamos una pregunta concreta, puedes contestar a eso o contarnos lo que quieras. Sintonía de las efemérides, vamos a hacer un repaso por las cosas que ocurrían tal día como hoy, en distintos años y siglos, como siempre. Antes te cuento los santos, hoy que se celebra, pues entre otros, santorales como el de Martín, Agatón, Marciano, Aldo, Gonzalo, Guillermo, Leonia, Francisca de Sales y Beata, entre otros. Así que ya sabéis, muchas felicidades para todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 10 de enero de 2022. Y por supuesto, además extendido a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un lunes fantástico. El repaso a las efemérides comienza contándote que tal día como hoy, 10 de enero de 1917, bueno, pues moría la leyenda del salvaje oeste popularmente conocido como Buffalo Bill. Él moría en casa de su hermana en Denver. Su verdadero nombre era William F. Cody. También te cuento que años más tarde, el 10 de enero de 1946, se celebra la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, que comprende 51 naciones, las cuales se reunieron en Westminster Central Hall de Londres, en Inglaterra. ¿Pero qué más ocurría un 10 de enero? Pues un día como hoy, 10 de enero, aunque en el año 1863 entra en funcionamiento el Metro de Londres, en Inglaterra. Se trata del primer metro del mundo, icono de la capital y reconocido por sus señales y la instrucción Meet the Gap. También un 10 de enero del año 1973, el cineasta español Luis Buñuel es galardonado con el premio Oscar a la mejor película extranjera por El discreto encanto de la burguesía. Ocurría en Estados Unidos. Seguimos en el año, bueno, nos vamos al año 1503 y es que se crea la Casa de Contratación de Indias en España, destinada a gestionar las mercancías de América. Y en 1514 se publica la Biblia Políglota Complutense en España, la primera edición multilingüe. Seguimos en el 10 de enero de 1877, se establece en España el servicio militar obligatorio. Vamos, eran 4 años de servicio activo y 4 en la reserva. Luego eso con el tiempo fue cambiando, claro. Tanto que ya no existe el servicio militar obligatorio. Y en 1901 se encuentra en un pozo de Bedmont, en Texas, Estados Unidos, un chorro de petróleo que marca el inicio de esta industria en el país norteamericano. Eso ocurría en el año 1901. Y en 1929, la primera aparición de Tintín, es cuando ocurre el 10 de enero de 1929, el famoso personaje de Jergue, pues hacía su primera aparición. Vamos al año 1941, la Unión Soviética y Alemania firma un pacto para delimitar las fronteras entre ambos países. Y en 1946 se inaugura la Asamblea General de las Naciones Unidas, como te he contado, pues con 51 naciones en Londres. Vamos hasta el año 1962 y en Estados Unidos la NASA anuncia sus planes de construir un cohete Saturn V para su programa Apolo. Seguimos en el año 1980. El 10 de enero de ese año, un incendio en la Ciudad de México destruye el árbol bajo el que Hernán Cortés lloró la derrota de los españoles en el año 1520, según cuenta la leyenda de La Noche Triste. Y en 1995, aquí terminamos con el repaso. Bueno, me queda uno. En 1995, el entonces rey de España, Juan Carlos I, y el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, obtienen el Premio de la Paz de la UNESCO. Ahora sí, terminamos en 2011, y es que tal día como hoy de ese año, ETA anuncia un alto al fuego permanente, general y verificable. Estos son los acontecimientos que ocurrían tal día como hoy, un 10 de enero, ya ves, repasando pues, muchísimas décadas, años, siglos, efemérides del día de hoy. A la vuelta lo que hacemos es repasar quién nacía tal día como hoy y también quién nos dejaba un 10 de enero. Y será a la vuelta de un poquito más de música. La música que nos acompaña en este momento es este tema de Her. All I wanna do is make love to you. Sigues en Teleelch Radio Marca 101.4 y estás entre amigos. Thanks.

Seguimos repasando las efemérides, aunque nos vamos a ir hasta los nacimientos de este día aquí en Teleelch Radio Marca, en este espacio Entre Amigos. Ese repaso que hacemos diariamente, pues sabiendo quiénes nacían tal día como hoy. Bueno, pues te cuento que en el año 1924 nacía Eduardo Chillida, escultor. También un 10 de enero de 1925 lo hacía Marx Roach. Él era compositor y baterista estadounidense, jazz. Seguimos con 1930, nacía Roy Disney, ejecutivo de la Walt Disney Company. Y Peter Brimes, escritor británico, lo hacía en 1931. Seguimos con el cantante estadounidense Frank Sinatra Jr., J.R. Te cuento que Frank Wayne Emmanuel Sinatra, conocido como Frank Sinatra Jr., fue un cantante y director musical estadounidense. Sí, hijo del gran Frank Sinatra. Bueno, pues él nacía en 1944. Y seguimos con un cantante, Rod Stewart, cantante y músico escocés, hoy cumple 77 años y 73 cumple George Foreman. Te cuento un poquito de quién era George Foreman. George Edward Foreman es un boxeador estadounidense, dos veces campeón del mundo en la categoría de peso pesado, apodado Big Joe. Big George se convirtió en un exitoso hombre de negocios y un reputado reverendo en su propia iglesia. Bueno, pues él nacía el 10 de enero de 1949 y hoy cumple 73 años. Por último, te cuento que nacía en 1973 Iker Jiménez, periodista, hoy cumple 49 años. Y nos queda un último, David Muñoz, y no el cocinero, sino el cantante español, el 50% de los Estopa, hoy cumple 46 añitos. Vamos con las defunciones. ¿Quién nos dejaba un 10 de enero? Bueno, te lo hemos contado al principio de las efemérides. Hoy fallecía, tal día como hoy, de 1917, Buffalo Bill, showman estadounidense y actor. En 1951 lo hacía Sinclair Lewis. Él era escritor estadounidense y premio Nobel de Literatura en 1930. En el año 1971 nos dejaba Gabrielle Coco Chanel, diseñadora francesa. Y en 1981 Richard Bond, actor estadounidense, también fallecía. Igual que el payaso Gabby, en 1995 nos dejaba. Y por último, David Bowie, el músico, compositor, arreglista, productor musical y actor, nos dejaba hace poquito, en 2016. Bueno, te hemos contado que hoy cumples, nada, 77 años, Roderick David Rod Stewart. Es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente también por haber sido vocalista en las bandas de Jeff Beck Group y Face, como también, bueno, pues su exitosa y extensa carrera como solista. Pues vamos a celebrar su cumpleaños, si te parece. 77 nada despreciables añitos para Rod Stewart, un Rod Stewart que sigue en activo, incombustible, ya que el pasado año sacó su último disco llamado The Tears of Hercules, donde vamos a encontrar temas como este que ya empieza a sonar y con el que le deseamos un feliz 77 cumpleaños al gran incombustible Rod Stewart. I don't need a whole lot of money. Loving woman, and she knows how to treat me.

rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo nueve minutos de alcanzar ya la una de la tarde de este lunes 10 de enero de 2022, en el que vamos a ir ya con las ofertas de empleo para este día. Así que toma nota porque te cuento que Fábrica de Bios en Elche necesita montadores, pegadores y colero a pistola en el 679-36-60-48. Empresa ubicada en Elche precisa electricistas. Hay que enviar bien un email a seprecisaelectricista@gmail.com o llamar al 637-41-12-73. Te cuento que urge contratar inyectadores para empresa en Polígono Industrial Faima en Crevillente en el 667-51-12-83. Se necesitan aparadoras para interior en el 607-33-08-19. Taller de aparado en Elche precisa aparadoras de interior con experiencia en poner cremalleras en máquina alta. En el 667-21-29-74. Fábrica de suelas para el calzado necesita pegador con mucha experiencia en tacones y plataformas de pisos prefabricados. En el 965-68-15-88. Se necesita envasadora que sepa reparar. Aquí hay que llamar por las mañanas al 865-66-10-77. Se necesita persona para hacer faena de mano en interior en el 607-33-08-19. Se necesitan cortadores en el 630-44-07-11. Fábrica de vulcanizado necesita plantera de máquina Strobel o Seikan en el 966-61-31-62. Fábrica de calzado en Torrellano precisa persona para dar cola tanto a plantas como a pisos con experiencia en el 965-50-73-33. Se necesitan dobladoras con mucha experiencia en el 966-666-1446. Se necesita cortador a mano y a máquina en el 628-50-67-95. se necesita montador de puntas con experiencia para fábrica de BIOS en Vega Baja en el 624 23 97 63. Fábrica de calzados en Torrellano necesita envasadora en el 609 30 13 85. Se necesitan aparadoras de muestras para taller en el 649 24 44 77. Fábrica de calzado necesita un lijador con experiencia en el 696 73 99 55. Se busca envasadora en el 661 29 39 56. Vamos con las tres últimas. Fábrica de vulcanizado de zapatos en Torrellano necesita vulcanizadores en el 965 68 54 49. Se necesitan envasadoras con experiencia en el 628 50 67 95. Y por último te cuento que se necesita envasadora con vehículo propio para fábrica de vulcanizado con mucha experiencia en poner plantas en el 656 23 58 46. Bueno, pues hasta aquí las ofertas de empleo que teníamos para este 10 de enero de 2022. Son muchas. Si no has podido tomar nota, sabes que las tienes en nada, en unos minutitos a partir de la una en nuestra web teleelch.es. Solo tienes que clicar en la pestaña de servicios y ahí están tanto las ofertas como las demandas. Y si tienes alguna de ellas que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96 606 18 35. En solo 4 minutos alcanzamos ya la 1 de la tarde. Ya sabes que en ese momento llegan los servicios informativos de esta casa y también Elche en Punta. Creo que en este caso con José Antonio González, porque Paco Gómez está de viaje hacia Barcelona. Ya sabes que esta noche tienes el Español Elche, te lo cuenta todo el equipo de Marcador a las 8:30 de la tarde. Por lo tanto, creo que hay una variación en cuanto a la programación de la tele, de Tele Elche, y te la cuento enseguida. Porque a jugar el Elche Club de Fútbol a esa noche, a esa hora, bueno, pues hoy juega el Elche Club de Fútbol a las 9, pero a las 8:30 se conecta ya en directo con Marcador. Paco Gómez de Barcelona te lo cuenta todo. Por lo tanto, también se conecta con la televisión. Igual que nos estás viendo ahora mismo por televisión, pues verás a las 8:30 de nuevo el estudio de radio por televisión. A las 10 menos cuarto, de 10 menos cuarto a 10, habrá un Telenit Express. Y a las 11 de la noche habrá un Telenit normal con el tiempo incluido. Así que ya sabes, sigue conectado aquí al 101.4 Teleelch Radio Marca, porque tenemos mucho que ofrecerte. Te hemos contado también que hoy, tal día como hoy de 2016, nos dejaba el gran David Bowie. Pues nos vamos a despedir con él, pero además no viene solo, acompañado de otro grande, Mick Jagger, en este Dancing in the Street. Que termines de pasar un felicísimo lunes. Nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana, entre amigos. Hasta mañana. Yeah. vacation across the nation. A chance my vote's for me. Well, love.